han dejado todo el estudio inundado de alcohol. Yo entiendo que hay que desinfectar, que hay que ser higiénicos. Ahora estoy nadando en alcohol etílico. Bueno, en algún momento te iba a volver eso. Vos cada vez que toso un poco o estornudo, me llenás la cara de alcohol. ¿Sí? No. Sí, que la gente lo sepa. Bueno, está bien, lo admito. Pero yo mis protocolos de higiene son, termino el programa, limpio un poquito, tiro un poquito y paso. Es cierto. No tiro un bidón de alcohol. Baldazos de alcohol. Puede hacer ignición en cualquier momento. Sí, por favor, que nadie se le ocurra fumar o prenderse... No, por favor, acá está prohibido fumar, no solo por una cuestión de humo, sino porque vuela todo cuando estamos embadurnados en alcohol. Toda la mesa, hasta los auriculares. Tengo un olor a alcohol impresionante y vamos a quedar, terminar en pedo el programa este si seguimos así. Pero bueno, te despierta, ¿viste? Cuando estás medio, sí, medio tololo, que te hacen oler perfume, colonia pibes. Es verdad. ¿Viste? Te hacen oler alcohol, bueno, ahí está, te activa. Te activa para arrancar bien la mañana. Este lunes. Bienvenido entonces, Claudio César Orellano, esta mañana de La Gráfica. ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo te sentís? Acá muy bien, hoy un día soleado, 6 grados 4, la temperatura todavía dato de las 9, bastante fresco, che, bastante fresco. Yo vengo de estar en la cama, ¿no? Estuve tololo desde toda la noche y me quedé ayer todo el domingo en la cama con un poco de fiebre, en fin, que la fui bajando, la fui subiendo, en fin, todo eso. Hoy ya la bajé, pero igual después calculo que después del mediodía, cuando termine con ustedes, me voy a recostar y descansar. Me parece que vale la pena descansar un poco. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando estás mucho en la cama también, ya no sabes cómo ubicarte, ¿no? Es decir, de hecho me desperté con ciertos dolores en la pierna, en la cadera, ¿viste? Porque sí, te mata la cama. La cama, la verdad que a veces estás de peor. Además mi cama es muy amplia, ¿viste? Imagínate yo lo largo que soy y la cama es amplia. Y así todo, no había manera ya, sobre todo anoche, no había manera cómo ponerme. Después, bueno, a la madrugada me dormí, me desperté a las 6 porque tenía que tomar la medicación a las 6 de la mañana. Y después ya me puse 8:30 y bueno, ya está. Ahí me levanté, preparé todo, me fui a dar una ducha. Ahí como tenía unas pequeñas liñitas, pero nada, bajé, con la ducha bajé. Pero está fresco, loco, yo estoy con campera, te aclaro que estoy con polar y campera en mi casa. Ayer sí, y el sábado también, dejé prendido el calefactor. Uh-huh. Y digo, bueno, que este pec me mate, pero yo no puedo dejar de poner el calefactor. Claro. Porque si hace tanto frío tampoco es cuestión de quedarte frío, ¿no? Entonces digo, para eso están los calefactores. Lo que pasa es que después lo había apuntado mucho hacia mí y lo traté de correr que apuntara más a la cama más que a mí, ¿no? Entonces ahí me lo banqué mejor. Y la puerta de la pieza la dejé más abierta para que entre un poco de fresco. Porque acá yo tengo en el comedor dos rendijas en el ventanal grande, que ahí penetra un poco el viento. Entonces con eso más o menos vas de alguna manera equilibrando el calor, ¿no? Claro. Pero bueno. Me ha tocado esto que, la verdad, ya yo lo atribuyo a una serie de acontecimientos que ya me vienen ocurriendo de diciembre. Más que de... Lo que pasa es que en el contexto que se da, viste, a veces te asusta. Decís, pero otra vez. Y bueno, el tema era que si hoy seguía así, bueno, ya pedía algo otra vez o me iba directamente a la provincia a hacer mi hisopado, ¿no? Uh-huh. Para sacarme las dudas, más que nada. Pero yo lo atribuyo a un estado de distintas situaciones que he vivido desde diciembre. Y bueno, ahora hoy me voy a ocupar de pedir hora para un clínico y para la uróloga, ¿sí? Porque puede ser también una infección urinaria, ¿viste? Que me esté provocando todo esto. Es decir, hay algún bichito que sigue jodiendo. Porque te digo, el sábado estaba bárbaro, me levanté bárbaro, estaba bien, estaba genial. Almorcé, me puse a trabajar para el programa de hoy, de la tarde. Después, bueno, me dediqué a ver cosas en la pantalla, me dediqué a leer, me dediqué a poner música. Y ya hacia la noche, después que hablé con unos amigos con videollamada, empecé a sentirme raro, empecé como a temblequear. Veía que mi cuerpo empezaba a temblequear, sobre todo, digamos, la parte de la espalda empezó a temblequear y yo resistía ese temblequeo, lo cual me provocaba muy, muy feos dolores en los hombros, ¿no? Hasta claro. Que dije, bueno, basta, me pego una ducha y me acuesto. No daba uh-huh. más. Para que yo me acueste un sábado 11:30 es porque no estaba bien, ¿no? Así que bueno, me acosté, dejé toda la casa prendida, después a las 5 de la mañana cuando me levanté para tomar la medicación, apagué todo. Por supuesto me abrigué para levantarme, tenía ahí un saco de lana, me lo ponía arriba de las dos remeras que tengo. Y con eso, bueno, apagué todo y seguí, le pegué, qué sé yo, hasta las 10 de la mañana, 11, pero me quedé en cama todo el día. Prácticamente sin comer nada, tomando mucho líquido, tomando mucho té, mucha agua mineral. Uh-huh. Que es lo mejor que tenés que hacer, claro, en ese momento, ¿no? Bueno, así no, que bueno, un no fin de semana, el día del periodista, semana, te aclaro. Claro, un día, eso te iba a decir. Bueno, primero, feliz día del periodista. Feliz día, sí, para feliz día del periodista. Ha pasado un día. Gracias por el mensaje, que lo vi muy tarde, te aclaro, Laucha. Por favor. Porque yo lo mandé muy tarde también. Yo me encargué también, no, lo mismo fue... a Leila, de, antes de que lleguen las 12, por lo menos cumplí con, la, claro, con el saludo. Te aclaro una cosa, que fue infinidad de mensajes. Inclusive cuando me dormí a la tarde me encontré con cerca de 600 mensajes y fui respondiendo los que pude. Inclusive hice un posteo recién a la 1 de la tarde, porque no tenía ni fuerza ni para escribir, ¿viste? Entonces a la gente que me saludaba les contestaba con un chat y listo, porque la verdad no me daban ganas de sacar mis brazos, ¿viste?, de la cama y ponerme a escribir. Escribí el post nada más y listo, y fue lo único que hice en todo el día. Y bueno, después otro post en solidaridad con nuestra amiga Bárbara García, que ustedes, uh-huh, saben lo que ha, sí, pasado, sí, ¿no?, en estos últimos días. A ver, para que me voy a colocar las gafas. Uh-huh. Que fue Vox Populi, además un hecho aberrante de la justicia, porque, digamos que, a ver, ustedes habrán enterado que el genocida Martín Sansini, procesado por comprobados crímenes contra 37 militantes, y hoy, mateando tranquilo en su prisión domiciliaria, porque tiene prisión domiciliaria el tipo, porque tiene aparentemente un hijo con discapacidad, ha denunciado a nuestra compañera y activa militante por los derechos humanos, Bárbara García, quien en julio de 1976, a sus 9 años, yo la conté esta historia por internet, ¿no? Uh-huh, por sí, todas las plataformas, que a los 9 años vio claramente que Sánchez Cini secuestró a su mamá, la española Rocío Martínez Borbolla, para luego llevarla al criminal y sistemático protocolo de la dictadura. Desaparición forzada, tortura, asesinato y pretensión de humanidad. Los organismos de derechos humanos salieron a apoyar a Bárbara y dice justamente que los organismos abajo firmantes pedimos enérgicamente a la Cámara Federal de Casación Penal que rechace el recurso presentado por el asesino Sanchezini por ser estigmatizante, persecutorio y revictimizante. Reclamamos que se ejerza justicia y se pongan las cosas al derecho. El genocida procesado debe ser prontamente juzgado y condenado. La testigo y víctima debe gozar de su derecho a vivir libremente y sin amenazas ni ser revictimizada. Claro. Como sociedad necesitamos cantar todos la canción de María Elena Walsh. ¿Sí? La canción de María Elena Walsh, cuando decía, vamos a ver cómo es el reino del revés, hoy lo seguimos cantando asombrados, ¿no? Bueno, firman madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Hijos de Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Buena Memoria. Quiero decir también que Bárbara ha recibido un tuit de apoyo, y creo que se comunicó con ella por parte del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, y también el Presidente de la República se comunicó con Bárbara dándole todo su apoyo. Alberto Fernández se comunicó con Bárbara y dijo que va a seguir el tema paso a paso. Así, uh-huh, que bueno, eso es una buena noticia, claro, ¿no? Que sí, bueno, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación y el propio presidente uh-huh, hayan tomado el compromiso de estar al lado de Bárbara en este momento complicado, claro, y difícil, ¿no? Sí, sí, obviamente el saludo para Bárbara, el acompañamiento también para Martín García, y para Martín García, y para, claro, toda, bueno, para todos en realidad, para Tommy, para Camilo, para, bueno, Andrés, toda la, sí, familia, sí, sí, digamos, de totalmente, que siempre ha bancado, para Rosana también, que siempre han bancado, y ahora la verdad, porque es esto, lo que dice la defensa de Sanchezini es, Bárbara tenía solo 7 años, es imposible que se acuerde de Sanchezini. Y Bárbara dice, sí, digamos, una situación como esa no se olvida. No es que era un tipo que pasó por ahí y es difícil de acordarse. Aparte no. Es una edad donde uno ya tiene recuerdos de su infancia, no es que tenía dos además meses. Una situación violenta que se la sacaron a la madre de sus propias manos, quiero decir, ¿eh? A ver, como ser humano, vos cuando empezás a tener uso de razón, a los 4 años. Yo me acuerdo de mis 4 años totalmente, me acuerdo de mi cumpleaños de 4 años, ¿sí? Entonces, imagínate Bárbara con 8 años, ¿cómo no se va a acordar? Pero ¿cómo no se va a acordar? Claro que se va a acordar. Y más de un hecho violento, tan violento. Así que fue un día muy tenso el viernes porque nos dedicamos los compañeros a grabar videos, a visibilizar el tema. Bárbara estaba muy, muy agradecida, fue un día difícil para Bárbara porque no nos contó. Fue un día muy difícil. El sábado estaba up, como siempre, Bárbara. Pero fue un día muy difícil, necesitó descansar. Pero después ya vinieron más apoyos de los organismos de derechos humanos, del secretario de derechos humanos, del mismo presidente Alberto Fernández, lo cual a mí me alegró muchísimo este apoyo de Alberto. Y bien Horacio, porque inclusive Horacio publicó un tuit que lo retuiteé a Alberto y Alberto después se comunica, tengo entendido, con Bárbara. Así que bueno, vamos a ver qué pasa de acá a 2 meses, calculamos, porque esto es casación. Ahí hay 4 salas, habrá que determinar por sorteo cuál de ellas va a tratar el tema. Quiero decir que ya en un momento Bárbara ya le habían sacado esa imputación, ¿sí? Es decir, el tipo apeló, el sinvergüenza este asesino apeló, pero ya Bárbara había quedado totalmente libre de esa acusación de Sánchezini en primera instancia. ¿Está? Claro. Entonces este cara dura, violento, genocida, apeló con ese vil argumento de que no se podía acordar de él cuando secuestró a la madre. No, realmente vergonzoso, y la justicia es vergonzosa también, ¿no? La maldita justicia argentina que sigue dando ejemplo de malas actitudes, ¿no? Claro. De horrorosas y violentas actitudes. Claro. ¿No? Bueno, sin ir más lejos, este fin de semana fue también en parte de la agenda las denuncias sobre la Agencia Federal de Inteligencia, de la actual AFI, sobre la AFI anterior, también de lo que está sucediendo con el juzgado de Lomas de Zamora. Hoy va a declarar Cristina Fernández de Kirchner, a comparecer como testigo Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Será creyente Cristina o va a ser creyente? Va a ser creyente Cristina. No creo que Larreta, la verdad. Pero bueno, podría serlo también. Y hay una cantidad de... Una lista de... No queda nadie sin espiar. No queda nadie. Todo el arco político argentino. Ayer me sorprendí en un momento así de suerte que encontré algo por él. Me enteré que a Belén Aramburu, María Belén Aramburu, la que conduce los domingos ahí en C5N, que uno puede pensar que Belén está en el palo nuestro, no sé si estaba en el palo nuestro, pero también era espiada. Digo, es decir, no se salvó nadie. A ciencia cierta, no sabemos todavía quiénes son totalmente todos los espiados. Fíjate que han espiado al macrista más acérrimo, que es Luis Majul. Bueno, ayer me sorprendió realmente lo de María Belén. Porque María Belén viene conduciendo la mañana y la tarde de C5N, ahora conduce las tardes nada más. Digo, ¿qué habrá hecho María Belén para que estos tipos la vigilen o la estén espiando, no? Entonces, es muy complicado el panorama en base a lo que se va descubriendo de los sótanos de la democracia. Un gran laburo de la interventora de la AFI, que ahora va Alberto, tengo entendido, le va a ofrecer el cargo de directora, es probable que lo acepte Cristina, pero está llevando una tarea realmente excepcional al frente de la AFI, Cristina. No le tiembla el pulso y está destapando la olla de una manera ilimitada, ¿no? Entonces, bueno, ahora habremos de saber, en esta semana calculo yo, cuán larga es la lista, porque primero se dijo 403 periodistas, después más de 500 periodistas, empresarios, organizaciones sociales y políticas. Uno se imagina quiénes pueden ser los perseguidos, pero bueno, habremos de saber con puntillosidad cada uno de los nombres, ¿no? Sí. A ver hasta dónde avanzaron estos pibes. A mí ¿no? me pasa con el gran espiador, Mauricio Macri, ¿no? Con la Agencia Federal de Investigación, pero a nivel general, no solo ni este gobierno ni el anterior. Yo siempre fui de pensar que el Estado tiene control sobre sus habitantes, digamos. Yo no tengo